Hola, ¿qué tal? Bienvenido a los contenidos de Liderazgo Gerencial Transformador del ingeniero César Lozano. Disfruta de este segmento. ¿Qué es lo que tiene que tener una líder coach para ejercer un liderazgo inspirador? ¿Dónde sale esa fuente de inspiración? ¿Cómo lograr que quienes estén a nuestro lado sientan o se sientan inspirados a seguirnos? Porque somos admiradas, o sea, que generamos la admiración. Por la admiración. Porque somos un modelo en algo muy especial, que tiene que ver con la forma como nosotros hacemos nuestro trabajo. Estoy tomando lección de la convención, así que las que fueron a la convención se deben acordar. No fueron. ¿Se acuerdan que hablamos de pasión? Que no lo podíamos confundir con otra cosa. Que no era la pasión, sí, no era la pasión del dolor de Cristo, ni la pasión, pero hablamos de la otra pasión. Y decíamos que la pasión era un estado emocional de fuerte y continua energía que impulsa el movimiento de ser humano hacia aquello que le resulta significativo. Básicamente el proceso inspiracional que nosotros vamos a desarrollar va a estar en función en la capacidad de inspiración que tengamos nosotros con lo que nosotros estamos haciendo. Es decir, si somos unas gerentes apasionadas de lo que estamos haciendo, si somos entrenadoras apasionadas, quienes estén a nuestro alrededor van a captar y se van a impregnar de inspiración. Pero si yo soy una gerente zonal porque me toca y entrenadora porque me llevaron a Medellín, me capacitaron, el nivel de inspiración como líder va a ser diferente. Entonces todo se reduce a que seamos capaces de construir un quehacer diario con muchísima pasión. Y recordábamos, o hablamos más bien, lo voy a decir como si no hubiéramos estado, hablamos más bien durante la convención de que la forma de activar esa pasión era teniendo dos pensamientos en nuestra mente muy claros, porque esos pensamientos dan origen a ese sentimiento de pasión. Y esos pensamientos se están alrededor de el significado y la convicción. ¿Qué entendemos por significado? Que eso ya hemos hablado muchísimo. El significado es el por qué tú haces lo que haces hoy. ¿Por qué tú estás acá como entrenadora? ¿Cuál es la razón que tú te hayas ofrecido a ser parte de, participado de una evaluación y que te hayas ganado la posibilidad de estar acá? Perfectamente, aunque te hubieran candidatizado, tú hubieras podido opcionalmente decir, no, a mí no me interesa. Por alguna razón estás acá como entrenadora. ¿Cuál es esa razón? Ese es tu significado. Que muy probablemente sea algo muy diferente a que no es para quedar bien con el divisional o con el si es el divisional o no. Sí. Con el divisional que fue el que me propuso y cómo le quedó mal. No, yo no creo que ese sea el significado. Creo que el significado tiene que ver en función con lo que tú sientes de ser entrenadora, con lo que tú sientes de ser pionera en este proceso, con lo que tú sientes de poder capitalizar la oportunidad de estar un paso adelante de las colegas. Yo no sé qué sea en función de tu inspiración aquello que le ha significado al hecho de que estés acá durante estos días y que vayas a hacer una tarea durante 6 meses adicional o complementaria a la que venías haciendo, por lo menos diferente. Pero es ese significado el que siempre tenemos que evocar cuando en algún momento sintamos que vamos a ir a ponernos al frente de alguien, a hacer un proceso de entrenamiento, a hacer un acompañamiento, a hacer un coaching, pero que no tenemos como muchas ganas de hacerlo. Porque estoy agotada, porque estoy estresada, porque estoy aburrida, porque tengo situaciones personales. Antes de llegar a interactuar con ese alguien que va a recibir nuestro apoyo, necesitamos garantizar que tenemos los niveles de inspiración en gran medida, que los tenemos arriba. Y ese tanque de energía nos lo llena el recordar por qué estamos acá. Ese es el primer elemento. El significado me enciende la llama de la pasión. Si asociado a eso, tengo otro pensamiento y es el de convicción. Y cuando hablamos de convicción, que también trabajamos algo de eso, en estos 2 días ya hemos hablado un poquito, cuando estoy hablando de convicción, ¿de qué estaré hablando? Estoy convencido de lo que estoy haciendo, me gusta, lo que quiero, de lo que creo. Excelente, que estoy absolutamente creído y convencido de que esto es algo para lo cual yo nací, algo que yo disfruto, algo que estoy haciendo por ayudar a mucha gente, que estoy en el lugar correcto, con la gente correcta, con el entrenamiento correcto, con el acompañamiento correcto, con las herramientas correctas. Creemos en la herramienta que nos... Exactamente, en la herramienta, en el proceso, en lo que trae global, o sea, estamos convencidas hasta el tuétano de nuestros huesos que este es el camino correcto. Porque cuando nosotros empezamos a dudar y cuando empecemos a pensar no más que, no, esto definitivamente no, es que ese del riel sí suena muy bonito, pero ahí, en la práctica eso va a ser muy complicado. Con el solo hecho de que nosotros lo pensemos, empezamos a dudar. Y cuando dudamos, perdemos la convicción. Y al perder la convicción, se pierde la pasión. Y al perder la pasión, pierdes la capacidad de inspiración. Entonces tú vas a llegar a hablar con esa persona a la cual tú le vas a dar el acompañamiento, pero vas a llegar en un estado donde si tú no estás convencida de lo que estás haciendo, no vas a lograr que la persona te compre la idea de cambio que tú le estás promoviendo. Es lo que decía Leonel, tal vez ayer lo mencionó en la presentación, que él decía que un elemento fundamental de un vendedor exitoso es que tiene que estar convencido de su producto. Si uno no está convencido, uno no lo transmite. Si ustedes no están convencidas del método, si ustedes no están convencidas de la herramienta, si ustedes no están convencidas del proceso que lleva la organización, o si ustedes no están convencidas siquiera que la gente vaya a recibir bien y tenga la capacidad de crecimiento, o que tú tengas la posibilidad de hacerlo bien, si falla algún nivel de convicción en el proceso, lo que vas a perder al final de todo esto es tu inspiración, tu liderazgo inspirador. Entonces, por eso tenemos que mantener la pasión en alto nivel. Espero que el material que acabas de escuchar te sea de utilidad. Y si deseas continuar aprendiendo sobre liderazgo gerencial transformador y las ideas que el ingeniero César Lozano comparte, inscríbete en nuestro portal en internet www.celozano.com y en material gratis accederás a una amplia librería con contenidos gratuitos para tu disfrute. Únete a nuestra comunidad. Te esperamos.